Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Hoy para nosotros es un día muy diferente, sobre todo para mí, porque ya el programa no lo estamos haciendo desde el estudio de Boedo, sino que directamente estamos en el estudio de la radio, en Lambaré 873. Un estudio que me lo encuentro totalmente nuevo. Yo hace exactamente 2 años que no estaba en la radio. Pasé alguna vez para ver, me habían dicho que había obras, pero por todo esto de esa pandemia, hoy ya vista desde afuera, injusta, desastrosa. La cuarentena, la pandemia también injusta, pero no dependía de nadie. La cuarentena sí dependía de gente que nos obligó a eso, sobre todo a nosotros, a los más viejos. A mí me hicieron perder 2 años prácticamente de la vida que a uno le queda, que es poca, ¿no? Yo soy bastante grande, así que no me voy a olvidar nunca, en lo que quede, no me voy a olvidar nunca de lo mal que se administró la cuarentena. Pero bueno, estoy en el estudio y eso es para festejar, así que vamos a empezar el programa. Vamos a tratar de que tengan todas las noticias y toda la información que necesitan saber. Vamos a contarles cosas que seguramente no las escucharon en ningún lado. Y bueno, y para esto quiero agradecer. Primero agradecer a la gente de la radio. Y fundamentalmente agradecerle a Camilo, que me vino acompañando estos 2 años con un estudio que tuvimos que reinventar, que inventarnos, trabajar de una forma que no era la ideal, trabajar mucho más, él sobre todo, mucho más, pero que ahora no solo me acompaña en la producción de hoy, que ha trabajado en ella ya desde temprano, desde la mañana, sino que está acá operándome, porque bueno, el problema por el cual no veníamos, faltaba alguien para que operara durante una hora. Bueno, él hizo un curso muy rápido y yo sé que va a salir bien, porque todo lo que emprende lo emprende con muchas ganas, y cuando se pone ganas, se pone pasión, se logran cosas y se aprende. Sería bueno por ahí que esto de las ganas y la pasión se trasladara a todo a toda la gente, a toda la gente de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, a toda la gente del país, y por qué no, a la gente del universo. Sin pasión, sin ganas, no se logra absolutamente nada. Por eso quiero también agradecer, cuando hablo de la gente de la radio, voy a agradecer a todos los que hicieron que este programa fuera posible durante estos 2 años, a May, a Sole, a Dayana, que recién vi que se iba, creo que se va, que tiene entrenamiento porque juega al fútbol, Dayana. Lástima que no esté al aire para poder charlar un poco de fútbol, ver cómo ve el fútbol femenino. Acá fuimos uno de esos programas que yo comentaba mucho, el fútbol femenino, sobre todo con, con Dayana hace, cuando empezó hace unos años. Bueno, también a Gustavo, que hoy tuve la suerte que me abriera la puerta y poder charlar algo con él, también compañero que ha trabajado tanto de acá de la radio, en grabaciones y demás, y también a Leandro, que hoy no lo vi, pero creo que está. Y de acá, bueno, veo que acaba de llegar de la gente que conozco, Paula, así que la saludo también. Y bueno, vamos a retomar para que ustedes en diciembre puedan escuchar algunas cosas y en vivo. ¿Cuál es la diferencia que hay con el otro programa que hacíamos? Y que vamos a poder, si ustedes quieren, tener más contacto de ida y vuelta en el momento del programa, porque hasta ahora los contactos eran más difíciles, ¿no? Porque no teníamos el WhatsApp de acá, no teníamos tampoco el teléfono de acá, en el estudio ese que armamos en Boedo. Así que yo les paso las vías de comunicación para si quieren hacer algún llamado. Si es después de las 6, mejor o no, puede hacerlo ahora. Sí, pueden hacerlo ahora, el llamado. El WhatsApp es 11-6710-3758. 11-6710-3758. El teléfono es uno de los viejos teléfonos que teníamos en la radio. Es más, hace 30 años, así que lo tengo memorizado. Hace 31 años era el mismo teléfono, 864-0489. 864-0489. Y después las otras vías tienen Twitter, @ los locos la tribu. Tienen Facebook, Los Locos de Buenos Aires. Y tienen el correo Yahoo, que es loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Así que a todos esos lugares se pueden comunicar. Bueno, vamos a empezar con un tema que no es un tema de grandes dimensiones, pero creo que si uno lo ve en perspectiva, puede hacer un análisis de qué está pasando con los medios de comunicación en la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente, porque es donde está la concentración, y por qué no en el resto del país. ¿Por qué digo esto? Hace unos días me llega a través de amigos, de colegas, que echaron a 6 personas de 2 medios del Grupo Octubre. El Grupo Octubre, recordemos, tiene 11 medios. Ahora no se los voy a nombrar todos, pero entre los que están, Página 12, AM750, Mucha Radio. Bueno, después está Aspen, después tienen Gráficos. Bueno, son 11. Búsquenlos, por ahí los tienen. Si no, si me los piden, se los paso. Pero son 11 medios por ahora, porque están trabajando también en una agencia de noticias. Bueno, me dicen que echaron a 3 personas, productores y periodistas de la 750, y a 3 personas de Mucha Radio, que es una radio, la 94.7, es una FM, creo que originalmente era FM Palermo, después pasó a ser una radio deportiva, la 947, y en el 2018 la radio. Por ahí, esta no era FM Palermo, porque compraron todo, pero bueno, ahora fue una radio deportiva, eso sí, en el 2018 la compra el grupo liderado por Víctor Santa María, y empieza a echar gente. Santa María tiene dos formas. Una es, cuando compra radios donde no había gente, ahí directamente tenía que tomar gente, entonces no tenía mayor problema, porque se toma con ese chiste que hacemos los periodistas, que uno nunca pensó que iba a ser así, pero se toman así la gente, es decir, si está de acuerdo con el proyecto de la radio. Se le dice, mira, esta radio va a tener esta línea editorial, así, así, así. Si vos estás de acuerdo con este proyecto, venir. Y se llama gente que se conoce, que ya se sabe que en otros medios estaban de acuerdo con ese proyecto, es decir, en este caso con un proyecto político que tenga que ver con el peronismo. Y cuando se toma, o si no, se hace el viejo chiste, vuelvo a eso, que es, toman a un periodista gráfico, lo van a tomar, hay una cola de periodistas, y le dicen, hágame una nota sobre Cristo, en 90 líneas, 26 espacios, bueno, y pasan periodistas y escriben, y escriben, y escriben, sobre Cristo, 90 líneas, 26 espacios, bueno. Qué viejo que soy, estoy hablando de espacios y todo eso, y de línea. Bueno, hasta que pasa uno y dice, ¿a favor o en contra? A vos te tomamos. Bueno, más o menos así se construyó la M750. Todo el mundo a favor, ningún problema. Ningún problema. Inclusive quedó demostrado ahora cuando echan a la gente. Porque nadie salió a decir nada por nadie, inclusive las mismas personas que echaron. Más allá que todos sabemos, más allá que hay un par de Twitter de dos personas que echaron. Y uno cuando empieza a averiguar, porque a mí me interesa, y me ha interesado hacer notas cuando echaron gente de Clarín, como cuando echaron, ¿se acuerdan? La época de Ana Le, Pablo Yonto, Olga Viglieca, hace más de 20 años, y así le hacíamos a los delegados o a la gente que echaban, o cuando echaron de perfil, y también hacíamos siempre, y siempre tuvimos algún problema con estos medios cuando echan gente. Es más, muchas veces ni nos enteramos. ¿Por qué no quieren salir? Y no quieren salir los propios echados, porque dicen, y te lo dicen off the record, ¿sabes lo que pasa? Que si yo te digo, después puedo quedarme sin poder ir a trabajar a otros medios. Que hay cantidad de medios en los cuales, por mí, por la forma en que yo pienso, podría trabajar. Recordemos que hoy los multimedios oficiales y oficialistas superan a los multimedios no oficialistas, ¿no? Podemos hablar, muchos me van a decir que lo que estoy diciendo estoy loco, me van a salir con Clarín y La Nación, y yo les voy a decir que en radio el 90% son oficiales y oficialistas, en radio, en televisión tenés un porcentaje bastante, bastante alto, ¿no? Tenés varios canales que son oficiales u oficialistas, y después en web, en lo que se te ocurra. Y entonces, bueno, existe miedo. Entonces yo pude hablar con alguna gente que no son los echados para salvarlos de culpa y cargo. Con ellos no hablé, hablé de gente que trabaja todavía en la radio o que ha trabajado en algún otro momento. Y bueno, lo último que sé hoy, ahora, a las 5:25 de la tarde, es que están negociando. No se sabe mucho qué están negociando. Se los echa, como es gente que factura, se los echa listo, chao, no hay indemnización, no hay vacaciones, no hay doble indemnización que tanto dice defender los medios de Santa María, ¿no? De tanto que hablan en esos medios de los despidos cuando son en otro lado. No, no hay nada de eso. Entonces se están negociando, vaya a saber qué. Vaya a saber qué. Hablé con algunas personas de la radio, no voy a decir ni si son hombres ni si son mujeres, porque me pidieron que no se los nombre para nada, porque trabajan en un régimen, me dijeron así, militar. En mucha radio trabajan en un régimen militar. La maneja mucha radio Gisela Marciota. Diputada que ustedes, seguramente, muchos de los que me están escuchando del otro lado, la reeligieron. Vaya a saber por qué, pero bueno, iba atrás de Santoro, la reeligieron. Vaya a saber, por ahí fue en contra de Macri, porque veo que los votos en este país son raros. Uno no pregunta ni se fija qué tipo de personas vota. Si va en contra de él, lo voto, si va a favor de él, no. Más o menos así. Pero bueno, dicen que es una mujer de muy malas formas, de mucha frialdad, que baja línea por WhatsApp, en la radio, en mucha radio, manda WhatsApp a la gente y les dice, qué línea hay que seguir. Echa gente por WhatsApp, le dice que no los quiere, que se tienen que ir porque, fíjense por qué. ¿Por qué? Porque no juegan en la interna del peronismo, porque en general, ya les digo, todos los trabajadores están alineados con el peronismo acá en la Ciudad de Buenos Aires, todos los trabajadores. Pero claro, hay diferentes internas. Entonces, por ejemplo, en mucha radio no se lo podía sacar a Lamens. Hubo problemas, echaron gente porque lo sacó, lo quiso sacar a Santoro, a Leandro Santoro. Fíjense de lo que estamos hablando, así que ni que hablar de si a alguien se le ocurría meter a alguien de la oposición, ¿no? Estamos hablando de una radio hoy, mucha radio, que es una radio de espectáculos, ¿eh? Nada más que eso. La 750 tiene, rajan también gente. Ah, Gisela Marciota no quiere sentir ni olor a sindicalismo, porque si sabe que alguien puede ser delegado, lo rajan. Si se quieren organizar, lo rajan. Es más, el sindicato Cipreva sacó una... realmente la preocupación por los despidos, pero no dice más nada que eso, porque los propios trabajadores le dicen al sindicato que no intervenga, más allá que hay una parte del sindicato que tampoco quiere intervenir porque está alineado. Bueno, eso está pasando en mucha radio y eso está pasando en AM750. Bueno, yo quiero agradecer, sabe quiénes son los que me han dado toda esta información, saben lo que se juegan, porque no todos me conocen a mí, alguno podría decir, a ver si ahora este manda los nombres y nos rajan a todos, porque no es joda, porque la gente necesita trabajar, ¿eh? Piense como piense, necesita trabajar. Ahora, ¿es viable un país que tiene estos medios de comunicación, que son parte de este esquema de poder que hay? ¿Es viable? Y yo les diría, piénsenlo. Piénsenlo. Cuando escuchen radio, piénsenlo. ¿Eh? Yo sé que mucha gente escucha radio porque tiene buena música, entonces le bajan línea por ahí cada hora, un locutor, una locutora, no hay mucho tema, pero ahí le bajan un poquito de línea, pero la ponen y uno dice, sí, lo escuché en la radio, le preguntás cuál, ni se acuerda. Sé que mucha gente que es así, es fanática de escuchar radio. Yo soy de aquellos que escucha radio de todo, por eso le digo, si usted entra a la radio es muy difícil escuchar un programa como este que estamos haciendo nosotros en este momento. Es muy difícil. Yo le diría que prácticamente, y muy, muy difícil. Acá yo tengo la suerte de estar en un medio que no tengo ningún problema. Estoy en otros medios que tampoco tengo ningún problema y lo quiero nombrar porque también soy columnista en Frecuencia Cero. Quiero de paso saludar a la gente de Frecuencia Cero, a la gente del programa Código de Barras que fue premiado hace poco. También estoy en la AM690 y la Retaguardia. Y bueno, y he tenido la desgracia de estar en radios que buscaron la forma, porque no estaba con el proyecto de ellos, buscar la forma de que salga de esa radio. Así que por eso cada vez valoro más estos 31 años que llevo acá en la tribu. Y fíjense que si ustedes siguen mi carrera acá en la tribu, deben haber escuchado hasta en determinado momento hacer críticas a algún integrante que era director de alguna radio oficial o oficialista, oficial. Y bueno, por supuesto, después proponiéndole que saliera al aire también, sin ningún problema, porque también tienen derecho, porque también si en esta radio Víctor Santamaría o Gisela Marciota o cualquier otra persona del Grupo Octubre quiere salir al aire y decir algo sobre todo esto que dije, lo puede hacer, lo puede hacer, que le vamos a dar aire, no tenemos ningún problema, ningún problema. Ahora bueno, y otra cosa que me preocupa, porque los trabajadores Los trabajadores pueden tener miedo porque se quedan sin trabajo, y hay mucha gente que se quedan sin ese trabajo y mañana no van a tener que comer. Y por eso uno los protege. Pero ¿qué pasa con toda esta gente que hay alrededor de este multimedio, que se dicen progresistas, que están en contra de los despidos cuando son en otro lado, que hablan de revoluciones, que hablan de libertad de empresa y no de prensa? ¿Qué pasa con toda esa gente? Que cuando estaban en Radio Nacional, recuerdo, bueno, ellos los puedo nombrar, ¿qué problema hay? A Liberti, por ejemplo, que está en la 750, el propio Víctor Hugo Morales. Recuerdo cuando tenían que hacer, hacían ellos falsos vivos porque estaban de huelga los trabajadores, cuando era en la época del kirchnerismo, y hoy seguramente puede pasar también, ¿eh? Hace poco hubo una huelga de Atrana en Radio Nacional, y es más, de los 14 sindicatos la tuvo que llevar uno con otros dos, y nadie quería, por miedo a quedarse sin trabajo, llevar adelante el paro. Esa gente no, esa gente ya es otra, es otro tema, ¿no? Gente que multimillonarios, como el caso de Víctor Hugo Morales, o millonarios, como el caso de Aliberti, y podemos seguir agregando Villarroel, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa no, cuando entran ahí a las radios? ¿No se dan cuenta de que echan gente, nada de eso? ¿No? Y puede ser. Bueno, en este momento que hicimos el programa, que empezamos el programa acá, lo empezamos ganando amigos. Pero bueno, se ríe Camilo del otro lado. Camilo, menos mal que venís vos al final y hablás de los números, ¿eh? Bueno, che, fue procesado Macri hace un rato por las escuchas al Ara San Juan. Después vamos a hablar un poquito más, si tenemos tiempo, de la justicia, ¿no? Bueno, esto es una buena noticia. Si realmente que si no tuvo nada que ver con las escuchas a los familiares, bueno, se demostrará o no, bueno, vaya uno a saber, pero está bien, cuando la justicia avanza, está bien. Ahora, lo malo es que avanza contra los que ya no están en el gobierno, ¿no? Siempre ha sido así. Fíjense que la semana pasada se cumplió el tercer sobreseimiento al Limeni en el momento de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Por los choreos del Hotel Sauce. Tienen 300 y pico expedientes, hay pruebas de todo tipo, hay declaraciones de todo tipo, hay escuchas, hay que lo que se te ocurra tenés ahí, y fue sobreseída. Yo lo decía el otro día en una editorial, en otra radio, que se van a cumplir 2 años de gobierno, y para lo que vino este gobierno, que fue para lograr la impunidad y ajustar, para hacer negocios, lo está logrando, lo está logrando, y lo está logrando bastante bien. Bueno, vamos a ir a un tema musical, allá por el 91, cuando estábamos en estos estudios que todavía no eran tan lindos como estos, porque estamos muy lindos, ahora estamos mirando al sur, miramos para el otro lado, ¿no? O al este miraríamos. Al este, miramos al este, sería así, me parece. Vamos a escuchar algo que escuchábamos en esa época y que también lo escuchábamos en este programa. Vamos a escuchar a Los Rodríguez, Engánchate conmigo. Vamos con Los Rodríguez. Terminé bastante mal, lejos de casa solo, y a las 10 de la mañana tú preferiste otro polvo que ofrecían por ahí, y tu vecina no ha vuelto a contestarme a mí. No sé por qué no estamos de acuerdo y llegamos a mejor puerto. Nosotros nos merecemos aquello que hacemos. Mis Mis amigos me dijeron, Andrés, no te enamores la primera vez. Y no les hice caso. Es un fin de semana largo y dan algo bueno por TV. Y la casa va a parecer grande, si tú no vienes, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar a pasear mi dolor como un tonto. Llegamos a mejor puerto. Nosotros nos merecemos aquello que hacemos. Mis amigos me dijeron, Andrés, no te enamores la primera vez. Y no les hice un caso. Para mí no existe un lugar mejor que aquí, solamente los dos. Engánchate conmigo. Tal vez yo no sea tu hombre ideal, pero igual, engánchate conmigo. Engánchate conmigo. Engánchate conmigo. Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Bueno, una cosa por lo que decía al principio, que tampoco estas noticias están en, digamos, en los otros medios hegemónicos, en Clarín, en La Nación, en ninguno. Parece que entre los empresarios, más allá de cómo piensen, hay solidaridad. Digo por algo que me consultaban. Estábamos escuchando a Los Rodríguez. Este grupo se formó en el año 1990. Esta canción fue éxito junto con Mi Enfermedad, que salieron las dos en el 91. Un grupo que en realidad empezó a tocar en España, en Madrid, porque Calamaro estaba allá. Calamaro se juntó con Ariel Roth, que también argentino, recordémoslo, Ariel Roth, que también ahora sigue radicado allá, con Julián Infante, con Guille Martín y en este caso, con esta canción, con Germán Vilela. Es decir, tres españoles y dos argentinos hicieron este grupo Los Rodríguez que tan bien sonaba. Yo te digo, quédate porque tenemos mucha, pero mucha información que me parece que te va a servir, ¿eh? Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los Locos de Buenos Aires. Seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. Bueno, algunas cositas rápidamente antes, que tenemos preparada ahí alguna nota y esperemos que la podamos hacer. El 11 de diciembre nos avisan que hay una marcha contra el Fondo Monetario. La va a realizar nada más que la izquierda. La izquierda llamó a otros sectores, pero no el día 26 de noviembre en el Parque Lezama, pero terminaron convocando ellos solos, digamos, el FIT Unidad más el MAS y más Barrios de Pie. El resto fue difícil, me han contado, tratar de convencer a otras organizaciones para que se movilicen en contra del Fondo Monetario Internacional. Entonces recordemos, 18 y 30, el 11 de diciembre se hace la marcha. Venimos con muchos problemas en estos días, sobre todo lo que tiene que ver con la inflación, como problema de aumento de taxis. En lo que va del año, el taxi aumentó más del 74%. Ayer aumentó el 30% y a principio, en febrero y abril, había aumentado un 20% en cada mes, así que más del 70%. Ahí tenemos algunos problemas bastante serios, ¿no?, con esto. Bueno, y ahora sí, ya me avisan que tenemos la nota. Hoy para nosotros es todo nuevo, estudio nuevo, operador nuevo, todo nuevo, así que estamos manejándonos como podemos. Bueno, Roberto Villalobos Atlas es abogado especialista en derechos humanos, también especialista en niñez y adolescencia, pero fundamentalmente Roberto, con el que hablamos acá hará más o menos un poquito más de 2 años, formó la Asociación de Padres que Luchan por Sus Hijos, APALUI. ¿Por qué lo llamamos? Porque, bueno, ustedes conocen el caso aberrante, el asesinato de Lucio Dupuy. Nosotros creemos, vamos a consultarlos a él, que si se hubiera hecho caso a muchos padres que pedían por sus hijos, porque no se lo dejaban ver las mujeres, porque eran maltratados por las mujeres, el caso como este, por ahí no hubiera ocurrido este caso tan aberrante. Lo tenemos en línea. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes para usted y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, yo recién decía, no sé si vos coincidirás conmigo, que si por ahí se le hubiera dado, se los hubiera tenido en cuenta a ustedes, que hacían tantas movilizaciones, recuerdo en el Obelisco y en otro lado, reclamando porque a muchos padres no se les dejaba ver a sus hijos, casos de este tipo, como el de Lucio, como otros casos, podrían haber sido evitados, ¿no? Nosotros no, en este caso puntual, por eso digo, desde todos los casos judicializados hay que ver el caso concreto, analizar, ver qué está en el expediente, qué no. En este caso puntual nosotros no creemos que haya habido una gran modificación, ¿no? Quizá hubiera evitado el desenlace fatal que todos estamos lamentando por estos días y que lo vamos a lamentar por el resto de nuestras vidas. Uh-huh. Pero en este caso puntual, nosotros estamos accediendo a lo que obviamente es de conocimiento público, que se da a conocer conforme a las investigaciones, y estamos viendo y entendemos que hay una ausencia de las políticas públicas del Estado. Uh-huh. Es decir, el niño concurría a un jardín donde el jardín está obligado a dar aviso a las autoridades sobre este tipo de lesiones que presentaba el niño a ciencia cierta, y que no necesitaba una revisación exhaustiva a los efectos de darse cuenta de que el niño era víctima de violencia. En primer lugar, estamos hablando de la institución educativa por estar escolarizado. El segundo elemento que tenemos es que el niño ha sido hospitalizado en más de una oportunidad con lesiones graves, gravísimas. Estamos hablando de fracturas, de lesiones punzantes, sangrantes, lesiones muy importantes para un niño, siendo atendido siempre en el mismo sector de salud, y que en ningún momento tampoco dieron aviso a las autoridades, cuando es obligación del profesional que se atiende en ese tipo de lesiones dar aviso a las autoridades. Uh-huh. El tercer elemento que tenemos es que se estaba en disputa una guarda, una delegación de la responsabilidad parental, conforme al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, con estos nuevos términos que ha introducido en el ordenamiento jurídico argentino, sí, donde mínimamente en ese proceso intervino un asistente social y tampoco dio cuenta, siendo la misma auxiliar de la justicia, de esta situación grave que estaba padeciendo el niño. Entonces acá vemos que el Estado argentino ha celebrado un convenio, ¿no?, y con raigambre constitucional en 1994, como es el de la Convención de los Derechos del Niño, donde garantiza las políticas públicas, pero no se hacen efectivas. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Es más, a esto le agrego un poco para fundamentar esto, que estos tres elementos, sí, que recién acabo de enumerar, que según surge de las declaraciones de la familia paterna que ha tenido guardas provisorias de este niño, uh-huh, que tampoco, cuando el niño estaba con la familia paterna, tampoco estaba tan bien, porque hay declaraciones donde había sucesos de violencia. Uh-huh. Entonces, para nosotros entendemos que en este caso puntual hay una ausencia de políticas públicas por parte del Estado, que si bien el Estado tiene políticas públicas para con el colectivo niñas, niños y adolescentes, en muchos casos no son efectivas, y bueno, Lucio es uno de estos casos. Imagínese la cantidad que hay a lo largo y a lo ancho del país. Claro. Ahora, Roberto, está bien, acá lo que vos planteás falló todo el sistema institucional, inclusive lo de la familia del padre, porque evidentemente si el padre, no se sabe si hay muchas denuncias sobre casos, que eso, el padre habrá visto si llegaba el chico golpeado. De eso parece que no hay, no se sabe si hay denuncias de eso. Pero el tema, con la justicia, ¿no sucede ahora que por un tema de, bueno, por todo el atraso que hubo en determinado momento para darle valor a la mujer, ¿no?, por una cultura machista, ¿no está sucediendo por ahí que se ha pasado al otro lado de la justicia, que la justicia ahora sea más matriarcal? Es decir, que cuando se denuncia, como dicen vecinos que denunciaron, que le está pegando la madre a un hijo, no tiene la misma fuerza que si se denuncia cuando le está pegando el padre a un hijo. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, sí, coincido plenamente con usted, pero el mismo sistema, ¿no?, lo fue y lo ha ido modificando a lo largo de los años. Usted bien mencionaba, el patriarcado existió. Claro. Y esta posición desigual entre el hombre y la mujer también subsiste en estos días. Y bueno, la justicia, el mismo Estado, ha incorporado un ministerio en defensa de los derechos de la mujer, en violencia del género, nuevas leyes, la ley de violencia de género, la ley de violencia intrafamiliar. Todo eso hace que el mismo sistema, el mismo aparato, tienda a beneficiar a la mujer, justamente porque históricamente fue a la inversa. Uh-huh. Entonces, me parece también como que se está yendo, digamos, para el otro extremo, donde pareciera que la opinión del otro no vale. Y cuando hablo del otro, no hablo del género masculino o femenino, porque acá, con estos avances modernos, ¿no?, del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, existen matrimonios donde son de un mismo sexo. O sea, acá no es una cuestión de género. Hay casos de obstrucción de vínculos, que es nuestra temática, sí, entre personas del mismo sexo. Estoy hablando de mamá, mamá, papá, papá. O sea, y existe. Uh-huh. Entonces, acá yo creo que de una buena vez hay que preservar los derechos del niño, y el Estado tiene que garantizar políticas públicas efectivas. En todos los casos, en el caso de que le dije, de la educación, de la salud, del mismo Poder Judicial, pero también siempre preservar al niño, más en separaciones conflictivas, ¿no?, que es nuestro tema, el que nos compete día a día. Uh-huh. Acá hay obstrucción de vínculo permanente, y esas obstrucciones de vínculo es maltrato infantil, y está comprobado por expertos a nivel mundial. Y nadie hace nada por eso. O sea, miles de niños crecen sin la figura de su padre o de su madre y su línea parental extendida, y nadie hace nada. Y esos niños son la sociedad del futuro. Uh-huh. Entonces, ¿qué queremos? ¿Adultos que estén mal emocionalmente, que no puedan relacionarse bien con otros, que tengan en la escuela durante su primaria, secundaria, fracaso escolar, embarazos no deseados, baja autoestima? Esos son los niños que apartan injustamente de uno de sus progenitores, ¿no? Como lo llama la nueva ley, progenitores. Claro. Roberto, yo te hacía esta pregunta, que bueno, en eso coincidimos. Yo creo que, bueno, pasa como con muchas cosas. Cuando se viene de mucho tiempo de opresión, después se va a la discriminación positiva, se va al otro lado y por ahí se tarda años en que la cosa sea manejada en el centro, ¿no? Porque alguna vez que hablamos contigo, muchos de los padres que las madres no les dejan ver los chicos, les han hecho denuncias que a veces la justicia las desestima, denuncias que los chicos que los padres abusaron de los chicos, y uno cuando ve y está de acuerdo, cuando se habla de políticas de género, uno dice, y lo tenemos ahora por algún juicio que hay, uno dice a la abusada, a la madre, siempre hay que creerle. Y al padre en general se suele decir todo lo contrario. Al padre, uy, no, seguramente, vos fíjate, no se lo deja ver, es porque él debe haberle hecho algo al hijo. O se ha utilizado mucho, muchas mujeres que se separan en malos términos y meten una denuncia. Eso ustedes lo ven, ¿no? Sí, lo vemos a diario, es una típica, y acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe la Oficina de Violencia Doméstica, más conocida como OBD, donde uno va y denuncia, incluso no solo en un marco de violencia de género, sino en el marco de violencia intrafamiliar. Ahora, como le dije anteriormente, hay hombres que denuncian y hay mujeres que denuncian. Yo tengo clientas mujeres, sí, que están siendo denunciadas por hombres, uh-huh, y últimamente cada vez más. Entonces, por eso le digo, no, nosotros no lo vemos como una cuestión de género. Acá se está como endemoniando a uno, a otro. De hecho, el caso Lucio hablan de esto. Y nosotros entendemos una ausencia de políticas públicas en relación al Estado de forma efectiva. Y lo que usted dice es correcto. O sea, lamentablemente es así, porque pareciera que por lo que ha sucedido históricamente en la Argentina y en el mundo, se está tratando de revertir esa situación a tal punto que se está yendo para el otro lado. Entonces, hay que tratar de lograr un equilibrio, ¿no? Y usted fíjese como eso de las falsas denuncias es otra de las formas de obstrucción de vínculo, ¿no? Recordamos que la obstrucción de vínculo puede darse por cuatro motivos: sustracción parental, aquellos que se llevan a los niños directamente del país para alejarlo de su padre o su madre y toda su familia, aquellos que le introducen pensamientos negativos, que nosotros los llamamos direccionamiento indebido, a los efectos de quebrantar ese vínculo afectivo entre el niño y su progenitor no conviviente y línea parental extendida, y las falsas denuncias es otro de los elementos. Estas falsas denuncias que también muchas veces se confunde con la perimetral o prohibición de acercamiento, que la perimetral o prohibición de acercamiento no es más que una medida de protección. Uh-huh. Y esto es importante que lo entienda la sociedad. No se trata de un ganador o un perdedor, o nadie dijo nada. A ver, hay un principio constitucional, el principio de derecho de defensa, el principio de inocencia. O sea, que cualquier ciudadano tenga una prohibición de acercamiento vigente no significa nada. Porque de hecho uno va a la OBD aquí en La Valle, en 1200, sí, y hay un comité interdisciplinario formado por un psicólogo, un abogado y un asistente social que interrogan y toman la denuncia. Y todas estas personas determinan el riesgo eventual que pueda tener esa denunciante o denunciante, tanto hombre o mujer, no estoy hablando acá de género. Uh-huh. Y bueno, puede dictaminar riesgo bajo, alto, moderado. Y en base a eso el juez determina si esa prohibición de acercamiento, más conocida como perimetral, se establece por 30, 60, 90 o 120 días. Pero no deja de ser una medida de protección que no dice nada, no significa nada, y que eventualmente el denunciado va a tener, porque la ley de violencia de género invierte la carga de la prueba, entonces el denunciado va a tener que demostrar que eso que lo dice la denunciante no lo realizó. Ajá. Y al invertir, el invierte cuando es género femenino, en el otro caso no, es normal. No, porque claro, en el otro caso, en la, la República Argentina adhirió a la Convención Belén do Pará. Entonces, acá sí, en la Argentina hablamos de género, es mujer. Ajá. En cambio, en el otro caso estamos hablando de violencia intrafamiliar, donde hay hombres que denuncian. Esa no invierte la carga de la prueba porque esa ya es en el marco de la violencia intrafamiliar. Bueno, es bueno para saberlo. Pero también también se expiden estas prohibiciones de acercamiento. De hecho, tengo varios casos donde los hombres denuncian y las mujeres son las que tienen que cumplir esa prohibición de acercamiento. Bueno, yo quería aprovechar, siguen con la Asociación de Padres que Luchan por sus Hijos, APALUI. ¿Siguen con eso? Exacto, sí, sí, seguimos firmemente. ¿Crece? ¿Hay un número de casos? ¿Es importante el caso de los padres que no pueden ver a los hijos? Bueno, fundamentalmente acá en la ciudad de Buenos Aires. Yo ya le digo, exponencialmente se está multiplicando. Creemos que es una problemática social en auge que lo único que hace es perjudicar los derechos del niño, niña o adolescente. Y últimamente se están viendo más casos en aumento de mujeres obstruidas y de matrimonios igualitarios del mismo sexo. Por eso digo, quizás muchos grupos radicalizados dicen esto es una cuestión de género, o con esto del tema Lucio, a ver a quién endemoniamos, ¿no? Si al hombre o a la mujer. Y acá yo creo que hay que erradicar esa posición y pensar en el interés superior del niño, ¿no? ¿Qué es lo mejor para ese niño? ¿Qué hacemos con ese niño? ¿Qué le va a hacer bien a ese niño? Está muy claro. Bueno, Roberto, yo desde ya te agradezco. No sé si querés agregar algo que por ahí te faltó decir. No, simplemente que nosotros, ya que nos dedicamos a la construcción de vínculos, ¿no? Y a difundir esto, a concientizar a la población, que creemos que muchas veces, además del Estado y de los funcionarios, la misma sociedad, ¿no?, civil, es responsable de estas obstrucciones, porque todo obstructor tiene un círculo donde se mueve, un círculo familiar, un círculo académico, laboral, de ocio, donde esas personas influyen negativamente para que ese obstructor cumpla su fin, su tarea, y obstruya ese vínculo. Entonces, que a la hora de dar esos consejos o de incentivar a que obstruyan el vínculo y a que ese niño, niña o adolescente no pueda vincularse nunca más injustamente, y hago esta aclaración, injustamente, con su padre, madre y abuelos, etcétera, tíos, que pensemos dos veces y pensemos que ese niño va a ser el futuro de la sociedad y que hoy le toca a ese niño, pero mañana le puede tocar a nuestros hijos o a nuestros nietos. Está muy claro. Roberto Villalobos Atlas, muchísimas gracias por la comunicación. Fuiste muy amable, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, muy amable. Bueno, hablábamos con Roberto Villalobos Atlas, abogado en derechos humanos, especialista en niñez, adolescencia, uno de los creadores de la Asociación de Padres que Luchan por sus Hijos. La verdad, yo justo por cuando estábamos preparando esto había repasado un poco que habíamos hablado con él hace unos años atrás. Y veo que la situación se ha agravado mucho desde cuando hablábamos con él. Yo creo que está acá hay algunas cosas que dijo Villalobos que tiene que ver con lo institucional, que es así, y creo que bueno, coincidimos también en que las cosas estas que se van de un extremo al otro, ¿no? Venimos de muchos años de patriarcado, bueno, discriminación positiva, y pasa lo que pasa, ¿eh? Yo creo que todo esto se va a ir alineando con el tiempo, no solo creo, espero, porque hay muchos chicos, como decía, que son maltratados por la madre o son maltratados por el padre. A veces son los rehenes de las separaciones. A veces es maltratado por la madre y es maltratado por la otra madre. Y es maltratado por el padre o por el otro padre, tal cual decía Roberto Villalobos. Y me parece que no hay que entrar en estos debates. Que esos debates se ocupe Ofelia Fernández y otra gente de instalar esos debates. Nosotros lo que tenemos que instalar es un debate para que se evite que existan otros Lucios. para que se evite que los chicos sean maltratados. Y cuando hablamos de maltratados, no quiero dejar de lado algo que aprovecho y lo tiro acá, que es de lo que nos enteramos ayer, porque esto también es un maltrato a los chicos, la educación, el desastre que es la educación. Ayer nos enteramos los resultados de la UNESCO, ¿no? De esto del ERCE, de esa evaluación que se hace regional de América Latina. Y entre 16 países que participan, estamos entre los peores cuando se los consulta a los chicos en matemática o se los consulta en lengua, fundamentalmente. Son evaluaciones que se han hecho. Entre paréntesis, hoy se están haciendo las de aprender. El gobierno reaccionó rápidamente, dijo esto es culpa de Macri, hizo que hubiera menos financiación para el sistema educativo, chau, tiene la culpa de todo. Como si vivieran en otro lugar donde hubo un presidente que estuvo acá 4 años y antes no había habido otro presidente o presidenta y después no viene nadie. Listo, me desentiendo. Eso hace un gobierno que no quiere reconocer el problema. O trucha, como hizo en su momento en el 2015, que truchó la escuela donde se tenían que tomar las pruebas PISA y a la Argentina la echaron de las pruebas PISA porque el gobierno de Cristina Fernández truchó para que dieran mejores los resultados porque estaban dando que era un desastre. Vamos a ver qué hacen ahora con las pruebas a aprender, si van a truchar también o qué van a hacer, porque seamos conscientes que fue un desastre la educación los 4 años de Macri, y cómo no, sí, fue un desastre. Pero antes era mejor la educación. No viene en decadencia. Ahora no es peor la educación. ¿No habrá que hacer un mea culpa de todos, inclusive los padres que se retiraron de la escuela pública? ¿No habrá que hacer los sindicatos? ¿No habrá que discutir? ¿No habrá que hacer un congreso pedagógico y discutir qué hacer con los chicos? ¿No habrá que por ahí autocriticarse y decir estuvo mal que las escuelas estuvieron cerradas? ¿O no? Por ahí decir estuvo bien, pero dar argumentación válida, no haber mentido con que moría gente acá, moría allá, en el Garrahan 39, 40 pibes, y era todo mentira. Y nosotros sacábamos gente que decía, no, eso en el Garrahan no existe. ¿No habrá que hacer algo de eso? Bueno, ahora fíjense ustedes dos cosas, para tener en cuenta. Los dos países que mejor están son Cuba, entre los que mejor están, ¿no?, que han superado el promedio, que es de puntaje, creo que era 6.96, Argentina está por debajo de eso. Bueno, según en la materia, se evaluó a chicos de tercer grado y de sexto grado. Los que mejor están son Cuba y son Ecuador. Dos cosas para decir, nada más. Y con esto nos vamos porque se nos hizo largo. Dos cositas. En Cuba sabemos que el régimen de la educación siempre fue extraordinario, como sigue siendo muy buena la salud. La educación fue extraordinario. Después cada uno sacará sus conclusiones, porque en Cuba evidentemente no hay sindicatos que reclaman salarios. Después cada uno sacará. Aquellos que queremos un poco más a Cuba, diremos que es porque los sindicatos son revolucionarios, más allá de algunas críticas que podemos hacer a Cuba. Otros dirán, bueno, viste, no hay sindicato, por eso nadie reclama. Bueno, eso lo dejamos para otro debate. Pero bueno, no hay gente, los docentes tienen que evaluar, se evalúa a los chicos, se evalúa a los docentes, y el docente que no funciona lo rajan, así es. Y en Ecuador pasó exactamente lo mismo cuando empezó el régimen de Correa. Fueron los sindicatos, le quisieron hacer un paro a Correa y dijo, miren muchachos, acá no se para, acá ustedes van a ganar mucho mejor. Pero ¿saben qué? Van a ser evaluados y van a ganar mucho mejor aquellos que se evalúen y que dan que son mejores docentes y mejores profesores. Eso dijeron en Ecuador. Da que Ecuador es de los mejores y que Cuba es de los mejores. Yo lo dejo para la polémica. Ustedes piénsenlo. Piénsenlo los docentes también, que dicen que los docentes a algunos docentes, sobre todo los que están alineados en 4 o 5 de los 17 sindicatos que hay docentes en la ciudad de Buenos Aires, dicen que lo mejor es no evaluar. No evaluar a los chicos, no evaluar a los grandes, nada. Y muchos de esos docentes, en sintonía con el gobierno nacional, dicen que lo mejor es que los chicos pasen sin estudiar, pero que pasen. Y así han pasado. Hoy, en la ciudad de Buenos Aires, que es donde la educación está un poquitito mejor que todo el resto del país, pero que es un desastre, en donde ya estamos en casi el 56% de educación privada, en la ciudad de Buenos Aires, acá, los chicos en cuarto grado son analfabetos. Los chicos en cuarto grado, muchos chicos, no todos, muchos chicos son analfabetos. Habrá que ver. Cada uno que asuma cuál es su responsabilidad. Primeramente, el Estado, el nacional y el de la ciudad. Y después, todos. Todos y todas. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. La semana pasada hubo reuniones de comisión en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires para tratar algunos proyectos que están muy cuestionados por muchos vecinos, entre los que me encuentro, algunos proyectos de torres o lugares donde se podría hacer espacios verdes que se van a hacer en negocios inmobiliarios. Bueno, parecería que el día de mañana todos estos que muchos llaman negocios inmobiliarios se discutiría en el recinto y se aprobaría para que tengan luz verde, vaya la redundancia, ¿no? Luz verde estos proyectos. María Eva Kosubicic es ingeniera hidráulica. Participa en el movimiento que es La Ciudad Somos Quienes La Habitamos y la tenemos en línea. ¿Qué tal, María Eva? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, a todos. Buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, sabemos porque te venimos siguiendo, inclusive muchas veces hemos pasado audios tuyos, de que venís tratando y luchando en contra de estas ventas de tierras y privatizaciones que se hacen en la ciudad de Buenos Aires desde hace mucho tiempo. Entonces te queríamos consultar para ver, primero, si ves factible que mañana la legislatura vote la segunda lectura de estos proyectos. Segundo, que le digas a la gente qué piensan hacer ustedes, creo que una movilización a la legislatura. Sí, a ver, la verdad es que mañana el gobierno de la ciudad, el oficialismo porteño, va a intentar aprobar tres proyectos emblemáticos que van a definir el destino de nuestra ciudad. Uno de ellos es el proyecto de Costa Salguero, que consiste en la construcción de torres en un sector de Costanera Norte, el sector conocido como Costa Salguero. Uh-huh. Otro es el proyecto Costa Urbana, que básicamente consiste en la construcción de un nuevo Puerto Madero en la Costanera Sur, en uno de los predios privados más grandes que la ciudad tiene, un predio de casi 72 hectáreas, que no solo es un gran pulmón verde para la ciudad, sino que además es uno de los pocos humedales que a la ciudad le quedan, y este predio era donde históricamente iba a construirse una ciudad deportiva, la ciudad deportiva de Boca. Y el tercer paquete, ¿sí?, que mañana de Bota de proyecto son 11 convenios urbanísticos. Es decir, son 11 excepciones a nuestro código urbanístico que básicamente proponen la construcción de torres en diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Y por qué entendemos y por qué creemos que estos proyectos son emblemáticos y que de avanzar van a comprometer seriamente a la ciudad de Buenos Aires? Porque la ciudad de Buenos Aires está en emergencia ambiental, climática y habitacional. Y prueba de la emergencia ambiental y climática de la ciudad de Buenos Aires han sido las inundaciones de este último domingo. Uh-huh. De avanzar con la aprobación de estos proyectos, vamos a estar generando un conjunto de impactos ambientales absolutamente irreversibles para la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. La verdad es que las ciudades del mundo lo que están haciendo es recuperando sus costaneras, recuperando sus bordes costeros. ¿Para qué? Uh-huh. Para permitir que los vientos ingresen desde las superficies de los ríos y de los mares hacia los centros urbanos, para mitigar el efecto de isla de calor urbana, para poder mitigar las inundaciones, porque justamente contar con un biocorredor costero nos permite mitigar inundaciones y también para poder afrontar a futuro, en el marco de la crisis climática, eventuales ascensos en el nivel de las aguas. Uh-huh. Lamentablemente, nada de esto sucede en la ciudad de Buenos Aires y a contramano del mundo, lo que nos vienen proponiendo hace mucho tiempo, y esto me parece que tiene que ver con el negacionismo por uh-huh. parte del poder político a la crisis climática, es cementar los pulmones de manzana para transformarlos en estacionamiento. Eso se aprobó el año pasado en plena pandemia. Uh-huh. Nos proponen ocupar nuestra costanera con mega emprendimientos inmobiliarios y nos proponen, ¿sí?, seguir tensionando y condicionando el conjunto de la infraestructura de la ciudad de Buenos Aires con la construcción de torres en diferentes barrios de la ciudad. Uh-huh. La verdad es que vemos esto con mucha preocupación y es por eso que desde el año pasado, cuando tomamos conocimiento de que se proponían construir torres en el predio de Costa Salguero, comenzamos a organizarnos en bicicleteadas, radios abiertas, movilizaciones, en convocar en las audiencias públicas, en participar masivamente de esas audiencias. Sin embargo, lamentablemente, el gobierno de la ciudad, de manera sistemática, lo que hace es desoír al conjunto de la ciudadanía y sus organizaciones. Y también creemos que eso es un problema muy serio para nuestra ciudad, que ha adoptado como sistema de gobierno la democracia representativa. Entonces, por eso es que, francamente, estamos muy preocupados en relación a lo que suceda mañana, y en ese sentido hemos iniciado el día lunes lo que llamamos la Semana de la Resistencia Verde, uh-huh. para justamente con un conjunto de acciones día tras día visibilizar la emergencia ambiental y climática en la ciudad de Buenos Aires y las consecuencias irreversibles para nuestra ciudad de aprobarse estos emprendimientos inmobiliarios. Está muy claro, María Eva. Quería hacer una consulta porque, bueno, vos mañana también el cuestionamiento podría ser por qué no se espera la nueva legislatura, pero de cualquier forma tendrían la mayoría. Aparte, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, también le tenemos que decir a la gente que, por ejemplo, ahora entran opositores que en su momento votaron negocios juntos, como por ejemplo el que es hoy defensor del pueblo, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos una complejidad muy grande, claro, en relación a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y me parece que por eso es importante, ¿no?, que la ciudadanía y sus organizaciones puedan coordinarse en llevar adelante acciones conjuntas. La verdad es que la defensa de nuestra costanera es parte de un legado histórico. Recordemos que fue allá en la década del 90 cuando comienza la oleada privatista y en la ciudad de Buenos Aires se concesiona la costanera por primera vez. Bueno, claro, desde entonces la resistencia ciudadana para recuperarla, ¿sí?, ha tenido una vitalidad enorme. Por supuesto que el año pasado hemos visto las grandes movilizaciones, las grandes audiencias públicas, pero es parte, ¿no?, de ese legado. Sí, no, pero ¿A qué iba yo? Bueno, yo hablaba de Alejandro Amor, para decirlo, que votó, cuando era legislador antes, votó algunas rezonificaciones. Y siempre, es más, este gobierno hace 7 años atrás no tenía los votos y sin embargo sacaba todos los proyectos. Pero agrego también a eso, no se deslegitima a veces, te digo, si querés lo contestás, es aparte porque sé que ustedes son coherentes, pero no se deslegitima que, por ejemplo, toda esta lucha que haces vos, yo recuerdo haberla hecho desde este mismo micrófono con Puerto Madero. Sí. Y Puerto Madero era el gobierno que tenemos ahora, es decir, era el gobierno peronista. La misma gente, ahí estaba Filmus, está ahora, Menem, que se murió pero era senador, la misma gente. Y nosotros vemos, y después vimos, que en Puerto Madero se llenó de toda esa gente que hoy también son gobierno. Ahí vive Cristina Kirchner, ahí no vive, es uno de los tantos departamentos, vive Alberto Fernández, viven todos los sindicalistas que se te ocurra. Y yo me acuerdo de esa pelea que se daba prácticamente en soledad. ¿No te parece que esa gente a veces cuando se pone al frente de estas luchas deslegitima las luchas? ¿O no? No sé. Mira, a ver, yo creo que quienes se han puesto al frente de estas luchas han sido las organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. La verdad es que... No, yo vi campañas electorales solamente con estos temas, ¿viste? Por eso. No, yo creo que... A ver, a mí me parece que hay un sector de la oposición que, bueno, ha tomado, por supuesto, el tema de la defensa de Costa Salguero en particular, uh-huh. Pero me parece que quienes hemos estado y han estado al frente de esta resistencia desde el principio, sí, ha sido el conjunto de la ciudadanía y sus organizaciones. Uh-huh. En ese sentido, la verdad es que si de pronto analizamos quienes han recurrido de manera sistemática a la justicia para frenar las ventas de tierras ilegales, no ha sido la Defensoría del Pueblo, han sido la ciudadanía y sus organizaciones, que por supuesto acompañadas en general por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, hemos logrado frenar la venta ilegal de casi 100 hectáreas de tierras públicas. Por eso es que sí, esto que planteas es muy interesante y yo la verdad que a ver, coincido en mucho. A mí me parece que sin duda la ciudadanía y sus organizaciones necesitamos replantearnos la gobernabilidad de la Ciudad de Buenos Aires, porque la gobernabilidad de la Ciudad de Buenos Aires, basada en ese pacto, en esa connivencia entre el poder político y el poder económico, han obstruido todas las iniciativas ciudadanas de manera uh-huh. sistemática. Y la última de ellas es la propuesta que impulsamos con miles de firmas, con el apoyo de cientos de organizaciones de derechos humanos, ambientales y uh-huh. sociales, para discutir el rol de la Defensoría del Pueblo y llevar una propuesta alternativa, que en ese caso llevaba a Jonathan Valdivieso como Defensor del Pueblo. Pero bueno, no era la candidatura de Jonathan Valdivieso, sino que en realidad era una propuesta ciudadana para discutir el rol de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires. Y lamentablemente, ningún legislador y ninguna legisladora nos dio el aval para poder al menos llegar a la instancia del debate y plantear cuál era nuestra posición, ¿no? Por supuesto, y confrontarla o no, o acordar con la propuesta que había sido acordada entre el Frente de Todes y el oficialismo de la candidatura de María Rosa Muñoz. O sea, para nosotros era importante ese debate, no para nosotros, para la ciudadanía era importante ese debate. Por eso a mí me parece que un poco lo que está en juego, digo, más allá de la votación de mañana, que va a ser un punto de inflexión para la Ciudad de Buenos Aires, aquí lo que está en juego es justamente la representatividad de un sector de la ciudadanía y sus organizaciones, que, insisto, lo que observamos cada vez con más preocupación es que la ciudadanía se expresa, la ciudadanía tiene iniciativas y, sin embargo, en la legislatura es completamente ignorada. Hemos presentado proyectos alternativos uh-huh. para justamente el sector de la Costanera Norte para recuperar la Costanera Norte y transformarla en un gran parque público, el Parque Público Nuestro Río, que contó con miles de firmas y apoyos. Hemos presentado también un proyecto para la Costanera Sur, para recuperar el predio de IRSA, que es, insisto, un humedal y uno de los pulmones verdes más importantes de la ciudad, y transformarlo en una nueva reserva ecológica. Más de 9.000 firmas. Sin embargo, ningún legislador y ninguna legisladora le dio estado parlamentario para poder debatirlo en el recinto con el resto de los proyectos presentados. Entonces, me parece que estamos frente a ese escenario, y realmente ese escenario es un escenario preocupante porque está degradando el conjunto de nuestras instituciones democráticas. Está muy claro, María Eva. No, aparte yo quiero agregar algo. Ustedes también frenaron de que las torres, que son 11, iban a ser 16, ¿no? Sí. También frenaron eso. Sí, conozco todo el trabajo que hacen, que es muy buen trabajo. Y ahora, para terminar, yo no sé en esto, porque este ya es un problema que me quedé solo. Me quedé yo solo y con media legisladora en un momento con la cual pudimos charlarlo, que es la cancha San Lorenzo. Yo soy vecino de Boedo, no tenemos espacio público y nos van a meter una cancha, un terrible negociado. De gente que justamente, y lo tengo que decir porque así, el proyecto lo metió el Frente de Todos, Socías, lo votaron por unanimidad, salvo la Marta Martínez, y se va a hacer una cancha que es un despropósito en un lugar donde ahí sí que necesitamos espacio verde. Vos fíjate, la gente grande como yo, la Costa Salguero quiero que se recupere, pero me va a costar un poco más ir que si me hicieran una buena plaza en Boedo, en la Avenida La Plata. Bueno, ahí lo metió el Frente de Todos, fue un negocio que lo está haciendo San Lorenzo, ya está preparando hasta recitales, el negocio inmobiliario, todo lo que está haciendo, y sin embargo ahí no, nadie dijo nada. No sé cuál es tu posición en eso. No, a ver, ahí sí hubo muchos pronunciamientos de muchísimas asambleas de vecinos, hubo también... Yo participé en la asamblea de vecinos que hacíamos semaforazos, sí. Exacto, no, y también, a ver, ahí hubo una mirada muy crítica de parte de muchos integrantes de nuestro espacio, en particular Jonathan participó de la audiencia pública, y ahí planteó con total claridad que, a ver, no está en discusión la necesidad de la reparación histórica para el Club San Lorenzo, pero la realidad es que tenemos que encontrar la forma y además discutir respecto a qué características tiene ese estadio. Porque, sinceramente, en ninguna ciudad del mundo, ¿sí?, están construyendo estadios, microestadios, de las características que nos proponen. La verdad es esa, por los elevados impactos que eso generan. Una cosa es contar con un estadio para poder garantizar actividad deportiva durante los fines de semana que corresponda, y otra cosa es pensar en estadios para hacer mega recitales, mega festivales, que eso genera una serie de impactos, ¿sí?, que de ninguna manera son positivos para el barrio y su entorno. Y de esa misma manera lo están viendo el resto de los centros urbanos del mundo. La verdad es que la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades con más estadios del mundo, y eso es algo que hay que revisarlo sin duda. Y la verdad que para mí ese proyecto era un proyecto que necesitaba ser revisado, ser discutido y sobre todo ser consensuado. La verdad es que ahí nada de eso sucedió, y en ese sentido yo también tuve una mirada muy crítica. Muchísimas gracias, María Eva, te agradezco mucho la comunicación, fuiste muy clara. Y es bueno intercambiar algunas ideas, porque a veces, viste, se absolutizan cosas, y para que la gente conozca también quiénes son los que realmente hacen algo por ellos y quiénes son aquellos que se montan en determinadas cosas en donde no participan en los negocios, ¿no? Que suele pasar eso también. Cuando el negocio yo lo hago, vamos. Cuando el negocio lo hace otro, no, ahí no. Ahí, no, a ver, a mí me parece que... Eso. Exacto, a mí me parece que claramente es importante, ¿no? Sostener una mirada crítica en relación a este modelo de ciudad que nos vienen proponiendo, insisto, hace tantas décadas, porque me parece que es importante dejar en claro que este modelo urbano, sí, basado en el despojo, en la apropiación de nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra identidad y nuestros bienes comunes, no es un modelo urbano que comenzó hace 14 años, es un modelo urbano que comenzó hace unas cuantas décadas, que por supuesto se consolida con la gestión de Macri primero, con la gestión de la Reta después, pero este modelo que hace décadas nos plantean unos y otros, la verdad es que es un modelo urbano que no ha resuelto ninguno de los problemas del conjunto de la ciudadanía porteña y hoy nos encuentra en la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico de nuestro país, en emergencia ambiental, habitacional, climática y sanitaria. Por eso, acá lo que está en discusión justamente es este modelo urbano, que no puede mejorarse, hay que cambiarlo radicalmente. Así que bueno, yo creo que de eso se trata, y cuando muchas veces yo escucho en la legislatura porteña algunos debates respecto a cómo mejorar algunos de los proyectos que el oficialismo presenta, la verdad es que hay proyectos que no tienen discusión. El predio en donde quiere desarrollarse el nuevo Puerto Madero no puede negociarse con la empresa IRSA. Ese predio en su totalidad es un humedal. Y por más que ese proyecto intenten mejorarlo o cambiarlo, la verdad es que ese proyecto debe archivarse, al igual que el proyecto de Costa Salguero. No se trata, ¿sí?, de incorporar algún maquillaje o algún tamiz. No, acá por eso, al igual que en la ciudad de Buenos Aires, no se trata de mejorar un poco lo que nos vienen proponiendo, sino que de lo que se trata es de plantear algo totalmente distinto. Está muy claro. Muchísimas gracias, María Eva. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Gracias, muy amable. Bueno, hablábamos con María Eva Kosubitis, el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Y bueno, como para pensar un poquito, ¿eh? y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, ahora está en la operación técnica Paula. ¿Qué tal, Paula? Qué gusto verte. Charlamos algo ahí afuera. Recién lo vi pasar a Leandro también. Viste, estoy como cuando volvés a la casita de tus viejos, ¿viste? Pero no volví vencido, Volví con todas las pilas. Bueno, estamos ya con Camilo. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo va? Muy bien. Estoy acomodándome todavía. Bueno, todo bien, ¿eh? Ahí estamos. Salió todo bien. Sí. Salió bastante bien, ¿no? Bueno. Los oyentes se quedaron un poco, ¿eh? Bueno, después esperamos que en otro momento nos manden algún mensaje o lo hagan después. Por ahí se acostumbraron a que no teníamos las vías telefónicas y por eso no nos llaman. Pero bueno. Anótenselo para otro momento, 4864-0489 es el teléfono y el WhatsApp 1167-1037-58. Bueno, hoy me llegó de los vecinos de Caballito que van a hacer ahora una movida porque están en contra del parque lineal. Todavía la verdad que primero cuando lo vi lo del parque lineal me pareció interesante. Ahora veo que hay voces que se oponen. El parque lineal es, van a sacar de los 8 carriles que tiene la avenida Pueyrredón entre Giordano Bruno y la plaza, una plaza que hay a 8 cuadras, creo que es la 24 de septiembre. En esos 800 metros van a sacar 3 carriles y ahí van a meter toda una plaza seca, canchita para que hagan fútbol, tenis, plantas, bueno. Los vecinos dicen que eso no los consultaron y que lo quieren en el patio ferroviario. Bueno, yo me voy a ir viendo qué personas conocen de este tema y vamos a hacer alguna charla. Con el tema de Kosubitis, nosotros queríamos hablar con ella hacía tiempo, pero creíamos que era un tema muy metido en una campaña electoral por determinado sector. Esto lo hablamos con ella y dije, después de la campaña hablamos del tema, que yo por supuesto estoy de acuerdo con que haya humedal en la ciudad deportiva de Boca y con que no se construya ningún Puerto Madero 2 ahí, como me opuse también en la otra época del peronismo cuando lo hizo Menem y Grosso. Y también estoy en contra de la Costa Salguero, pero bueno, pero me parecía que no tenía que entrar dentro de un debate hipócrita, ¿no? De los mismos que viven en Puerto Madero oponiéndose a otro Puerto Madero, es de loco, pero bueno. Camilo, a partir de ahora el programa es todo tuyo, ¿eh? Todo mío. Todo tuyo. Pero mirá que falta bastante, un poquito de acompañamiento voy a necesitar. Bueno, yo me voy a quedar. ¿Te vas a quedar? La verdad que estoy filtrado, pero bueno, si me aguantás 23 minutos más estamos bien. Che, una cosa también, agradecer a productores de otros medios con los cuales estoy vinculado. No los voy a nombrar porque son varios, porque hoy les rompí la bola a la mañana temprano pidiéndole números y claro, algunas cosas. Igual chequeaba o sabía que a esa hora estaban en la radio. Así que bueno, a todos agradecerles me dieron mucha data y a toda la gente que me contó todo lo que me contó de la AM750 y de mucha radio, que pudimos armar todo lo que armamos al comienzo de lo que es ese medio, de la persecución que hay en eso, en los medios del Grupo Octubre, y de este medio multimedio hegemónico que es tan, tan perverso, ¿no? Por lo menos es perverso, ¿eh? de estos hombres que se dicen que son progresistas. Camilo, vamos a lo tuyo. Ok. Si te parece, vamos a hacer como siempre, arrancamos primero con el pequeñito informe COVID acá en la ciudad, para que, bueno, sepamos más o menos en qué situación estamos, ¿no? No es muy diferente respecto a las semanas anteriores. Hay una pequeña suba en lo que respecta, sí, a casos. Aclaramos, como decimos siempre, nosotros lo que hacemos para armar este pequeño informe, ya que hay días que se realizan más test, hay días que se informan más casos, hay días que se informan menos. En general, los fines de semana se informa menos y los martes y miércoles suben muchísimo los cambian muchísimo los números, suben en general. Lo que hacemos es tomar el total de toda la semana y sacar un promedio que sería diario, ¿no? Esto se llama la media semanal. La semana pasada hablamos de que estaba en 210 casos y esta semana, esta última semana, estos últimos 7 días subió a 282. A ver, si lo llevamos a porcentajes, es una suba bastante importante. Estaba teniendo aproximadamente una suba de más o menos un 35%. Si vemos esos casos, podríamos decir, bueno, está entrando la variante Delta, después falta que entre la otra variante, la Omicron, no recuerdo bien cómo es el nombre, la que viene de Sudáfrica, que ahora también supuestamente es más letal, es más terrible que el resto, pero bueno, más allá de todo eso, este número de aumento de casos en un principio sería para alarmarse, pero vamos a tratar de llevarles un poco de tranquilidad, ya que no son tan malos los números en sí, ¿no? Sí, por supuesto, como dijimos recién, aumentan los casos, pero si tomamos, por ejemplo, la cantidad de fallecidos que hubo la semana pasada, o el número, mejor dicho, que informamos la semana pasada, acá en la Ciudad de Buenos Aires, fue de 6 fallecidos en un total, mejor dicho, siendo este el total de toda la semana, 6 fallecidos en 7 días, menos de un fallecido por día, lo cual es muy poco. Y en estos últimos 7 días, no solamente fueron menos, sino que fueron muchos menos, fueron nada más que 2 en una semana. Entonces, si de alguna manera, por supuesto, relacionamos que el aumento de casos puede llevar a aumento de pacientes graves y pacientes graves a aumento de fallecidos, por ahora este aumento de casos no está influyendo directamente en los pacientes graves y ni hablar en los fallecidos. En el caso de los pacientes graves, podemos decir que hay 19 camas de terapia intensiva ocupadas en el sistema de salud público de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual significa un 3,1% de ocupación. Esto es solamente COVID, no hablamos de otras patologías. Por supuesto que la limitación del sistema de salud, obvio, siempre va a estar ligado a todo aquel que necesite una cama, ¿no? Me parece que está fuera de discusión negarle una cama a alguien porque no tiene COVID. Hubo algunas discusiones respecto a eso en su momento, de quién merecía el respirador y quién no, pero bueno, nunca nos metimos en esas cuestiones, siempre fueron más para redes sociales y para gente que estaba tal vez disfrutando un poco del morbo del momento, ¿no? De la pandemia en sí. Ahora estamos en una situación muy diferente y este 3,1% de ocupación en el sistema público da bastante aire y demuestra que no hay, por ahora, no hay mucha influencia del aumento de casos en los pacientes graves, ¿no? En aquellos que padecen el virus. En el caso del sistema privado de salud de la ciudad hay 95 camas ocupadas, lo cual significa un 7,7% y es el número más bajo desde el comienzo de la pandemia que ha tenido el sistema de salud privado. Así que no es momento para que salga, por ejemplo, gente como Vilocopit y demás a llorar que le falta apoyo del Estado, ¿viste? Que sale en su canal de televisión todo el día, se transforma automáticamente en un columnista más y sale en radios, en canales, distintos programas. Arregló el aumento de las prepagas, arregló con el Estado también algunas prebendas y chau, Vilocopit. Exactamente. No sale más, hace tiempo que no sale. Hace rato que no lo vemos. Claro. Bueno, cambió la situación pandémica también, tal vez en eso se puede escudar un poquito el amigo Vilocopit. Pero bueno, siguiendo y pasando de pacientes graves a datos un poco más técnicos, la positividad en la Ciudad de Buenos Aires subió un poco. Esto se debe a que hubo una pequeña suba de casos y una pequeña baja en la cantidad de testeos que se estuvieron haciendo. El promedio de testeos diarios en esta última semana fue de 11.300, cuando estábamos viniendo las últimas semanas de entre 12.000 y 13.000. Esto hizo que aumente un poco la positividad, pero de todas maneras es muy baja. Un 4,2% es un número muy bajo para nada, para la cantidad de test que se están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires. Entre paréntesis, todo aquel que tenga algún síntoma, que tenga alguna duda, comuníquese con el 107 y ahí le van a decir qué hacer, si le conviene o no hisoparse. Puede acercarse también a un detectar, ahí le dirán si debe o no hisoparse, si debe guardarse y demás. Todo para hacer, para ser lo más responsable posible a la hora de, bueno, un eventual contagio al que puede estar uno transitando, ¿no? Así que estos son los números de la Ciudad de Buenos Aires: 282 casos diarios, 2 fallecidos en última semana, muy pocas camas de terapia intensiva ocupadas y una buena cantidad de testeos semanales, diarios, en la última semana que se viene haciendo. Si te parece, vamos rápidamente a los números de vacunación, sí, y cerramos con esto. Una consulta. Sí. Hay mucho menos centros de testeos, ¿no? Hay algunos que se fueron funcionando. Exactamente, ¿no? No me salía justo. Bueno, pero hay el de la biblioteca Miguel Canesta. Está funcionando, doy fe de eso, sí. Y creo que está de lunes a domingo, ¿o no? ¿O cierra el fin de semana? Los fines de semana no está, está de lunes a viernes. Está de lunes a viernes. Hasta las 14:30, desde las 9 de la mañana. Bueno, Carlos Calvo y Muñiz. Es el que corresponde a la comuna 5, así que ya que estamos en el barrio de Almagro, recomendamos que, ante cualquier duda, se pueden acercar ahí. Claro, yo digo, más allá de que sabemos que puede haber falsos positivos o falsos negativos, sí, no está mal, cuando tenés algún problema vas y testeás. Estuviste con alguien, te testeás. Claro, hay un protocolo al cual seguir. Hay que saber separar eso también de, por ejemplo, guardarse unos días, ver cómo evolucionan los síntomas, por ahí es una gripe estacional o por ahí es el COVID. Y otra cosa es, cerrate, guardate 10 días y no salgas más y listo, y vos tenés COVID y te dan un diagnóstico a distancia. Eso me parece que es bastante, bastante no. Por fuentes cercanas es medio mala praxis y he conocido casos. Pero bueno, otro tema. Dale, vamos a vacunación. Dale. Vamos a vacunación. Sí. Seguimos con la Ciudad de Buenos Aires. Se aplicaron 2.751.050 primeras dosis y 2.458.933 segundas dosis. Esto significa que el 89,44% de la ciudad recibió al menos una dosis y el 79,94%. 79,94 recibimos ambas dosis. Un virtual 90 y 80 en primeras y segundas dosis. Lo venimos diciendo hace ya varias semanas. En lo que respecta a primeras dosis, creo que ya prácticamente no hay nadie a quien más vacunar. Representan un porcentaje muy pequeño, gente que no se quiere vacunar por decisión propia. También gente que se vacunó en el exterior y también recién nacidos hasta los 3 años, son todos porcentajes muy pequeños en la población de la ciudad. Está en evidencia, pero más allá de eso, son un porcentaje al fin y creo que podrían representar aproximadamente este 10% faltante, ¿no? De la semana pasada a esta se aplicaron muy pocas primeras dosis, se aplicaron nada más que menos de 40.000 se aplicaron, aproximadamente unas 35.000 primeras dosis. Ya es muy poco, ya están hasta por lo menos una gran cantidad de los chicos, de los menores de 18 ni hablar, y de entre 3 y 11 años también, a los que recibieron Sinopharm, también tienen las vacunas, así que eso es todo. Esos son todos los números, y ahora lo que nos queda es aquellos que pasaron 6 meses de la segunda dosis. Deberían estar recibiendo un mensajito para recibir una tercera dosis, la famosa dosis de refuerzo, ¿no? Bueno, fenómeno. Si pasaron seis meses y no recibieron el mensajito, llamen. Nunca está de más llamar. Sí, a mí coincido que es mucha, que hay poca gente antivacuna. Es más, hoy en Italia uno de los líderes antivacuna hizo una autocrítica, porque casi se muere, estuvo internado y dijo que es importante, que no hay que darle la espalda a la ciencia. Era un líder antivacuna. Es decir, bueno, la sufrió en carne propia y se dio cuenta. No, hay acá alrededor de 7 millones de personas que no se dieron la segunda dosis. Sí. En todo el país. No, no, sí, en todo el país. En la ciudad no sé cuánto. Me preocupa. porque si se dieron la primera, ¿por qué no se dan la segunda? Está bien que hay mucha desorganización, ¿eh? A veces no te llega, no te avisan, bueno, pero sí es posible que se la den. Bueno, exactamente. Hoy es la manera de salir la vacuna, sí, lo tenemos todo muy claro. El primer día ibas a tener algo de cine hoy, ¿no? Sí, porque vos te reconvertiste en el año 2020. Sí. ¿Viste? Con eso de que no sos de los que ven las películas como yo en la tablet, no, tranquilamente. Lo sufrí. No podías sufrí. Ir al cine, sufriste mientras yo me veía todas las películas en la tablet. Mira, el 4. En la ciudad de Buenos Aires, el 4 de marzo abrieron los cines. Tengo pegada en mi habitación la primera entrada que pagué en este año. Después de. La última vez que había ido fue. Marzo del 2020, un año. No llegó a cumplirse un año porque fui por el 10 de marzo, una cosa así. Pero bueno, lo sufrí. Debo decir que lo sufrí. No dejé de ver cine, pero lo sufrí. Y esperé meses, películas que estaban en internet, esperé meses para verlas en el cine. Una locura absoluta, pero bueno. Bueno, me es consta, lo que toca. Me consta que viste películas que ya las habías visto en internet. No, que no las había visto. Esperé. Estaban ahí en internet, las tenía. En la palma de mi mano. Me las pasabas a mí, nada más. Te las pasaba vos, nada más. Era cuestión de tocar play y mirarla. Pero no, esperé. Yo veía tan cómodo. Bueno, agradecer a la gente de las distribuidoras que nos manda las invitaciones para ver las películas. No sé cómo agradecí que las películas te mandaban la película por link. Bueno, ese es un gran tema también, porque... Porque yo cuando era que tenía que ir al cine, uy, siempre tenía otra cosa que hacer. Bueno, vos sí, porque aparte es tu profesión, pero yo decía, no, esto me empezaron a... me llegó por link, qué sé yo, películas, una mejor que la otra. Vi, está en Netflix el caso Collini. Por ejemplo, el caso Collini, que Jacuz, bueno. El caso Collini hablamos ya dos veces en el programa porque es un caso particular. La estrenaron, la distribuidora la estrenó virtualmente hace un año. Uno pagaba unos 200 pesos y la veía online. Pero hace un mes, o un poquito más, un mes y medio, se estrenó en la cartelera comercial. Tuvo un estreno de cine, podríamos decir, normal. O sea que la película se estrenó dos veces y ahora, para colmo, está en Netflix. Se llama Historia de un crimen. Si pueden, veanla. Bueno, vamos a tu columna. Dale, vamos a la columna, dale. Poco tiempo. Vamos rapidito. Y mirá que después viene gente también que necesita el lugar, ¿eh? Acá. Así que vamos. Sí, ahora todo es en vivo. Ahora ahora no podemos... No, mira, che, sobran tres minutitos, no los podemos sacar. Ahora nos tenemos que ir en punto. Dale. Bueno, pequeña recomendación, un pequeño gusto que me voy a dar también, no solamente porque vamos a hablar de cine y siempre hacemos alguna recomendación en lo posible para que puedan ver en el cine, valga la redundancia, ¿no? Pero también un pequeño gustito en el sentido de que soy una persona que consume bastante deporte y sobre todo consume bastante tenis, inclusive mucho más que el fútbol, ya que, bueno, fútbol consumo un poco, no suelo ver partidos que no son los de Boca. Más allá de eso no suelo extenderme mucho más. Pero en caso del tenis sí, veo cualquier partido que estén dando, lo veo. Y entre paréntesis estoy sufriendo que la Copa Davis no la están transmitiendo. Pero bueno, no participa Argentina, así que mucho sentido no tiene. Y respecto al tenis, está estrenando una película bastante interesante, bastante concreta en lo que se propone y bastante eficaz en justamente lo que se propone, ¿no? Que es... King Richard, una familia ganadora. Se va a estar estrenando mañana, película que protagoniza Will Smith. Ya es un actor que tiene 30 años de carrera. El tipo siempre está igual, siempre está joven, está siempre espectacular. Y en este caso interpreta al padre de Venus y Serena Williams, que me imagino que cualquiera, inclusive que no haya visto tenis o que conozca muy poco de tenis, las conoce. Porque son dos deportistas que llegaron y que de alguna manera cambiaron y... hicieron, no solamente crecieron ellas como deportistas en sí y se volvieron de las mejores deportistas del mundo, sino que también cambiaron e hicieron crecer muchísimo al tenis. Un deporte que siempre fue de élite, lo volvieron masivo y popular. Primero, teniendo en cuenta de dónde venían ellas y justamente a partir del plan que tenía el padre. Lo cual es bastante particular porque su padre, antes de que ellas nacieran, ya tenía escrito un... podríamos decir un plan, una especie de folleto de 78 páginas en el cual ya planeaba cómo iba a jugar cada una de sus hijas y qué iba a hacer cada una de sus hijas en la vida. Y casi todo lo del plan se termina cumpliendo. Y King Richard, que insisto, se estrena mañana en los cines, viene de alguna manera a representar todo este plan, ¿no? Pero ¿qué es lo interesante? Porque en general se nos hace una presentación del deporte a través de la gloria, a través de ganar, de ser el mejor y demás, que es un poco la conclusión que, a la que terminan llegando las hermanas Williams, tanto Venus como Serena, las dos ganadoras de múltiples Grand Slams, las dos, las número uno del mundo, Serena posiblemente la mejor tenista de la historia y posiblemente de las mejores deportistas norteamericanas de la historia. Y entonces decimos, bueno, va a ser una historia para emocionarse, ver cómo ganaron y demás, pero no. La película no solamente le escapa a eso, sino que lo toma, o mejor dicho, toma el deporte desde lo que cuesta. Desde lo que cuesta para justamente llegar a esa consagración, ¿no? Lo toma, podríamos decirlo, lo encara desde la salud mental, desde lo que sufren. Ya de por sí muchas veces se habla, la cabeza del futbolista, la cabeza del deportista, cómo sufren y demás. Y después está la opinión de, bueno, pero ganan $1,000,000, $1,000,000, qué sé yo, vayan y paten la pelotita, bueno. En esa discusión se deja de lado que esas personas, esos deportistas, antes fueron jóvenes, antes fueron chicos, fueron menores de edad, muy inocentes, que estaban creciendo en plena etapa de crecimiento, y que no solamente estos fueron chicos en algún momento, sino que también hubo muchos otros chicos, muchos otros chicos y chicas que no llegaron. Que no llegaron a ser justamente Serena Williams, Venus Williams, o no llegaron a ser Messi o Maradona o quien sea. Entonces, es muy interesante cómo se enfoca la película, sobre todo en su segunda mitad, cómo se enfoca en justamente esta presión que tienen los chicos a la hora de formarse. Y cómo el padre de Venus y Serena Williams directamente desafía de alguna manera las reglas del tenis tradicional y las saca de los circuitos de juniors, de los chicos, para justamente evitar que esto de alguna manera tenga repercusión en su salud mental, en su vida, o como sí lo tuvo con muchos y muchas otras tenistas. Entonces es muy interesante cómo parece que se deja un poco de lado toda la gloria que da el deporte y demás, y se mete en lugares mucho más serios y mucho más oscuros y te llevan a preguntarte, che, ¿y qué pasa con los chicos que no llegaron? Con esos pibes que los insultaron, que los patearon, que los basurearon y que no llegaron. Que tenían muchas expectativas, que pusieron mucha plata en ellos, o tal vez no, y no llegaron. ¿Y esos chicos qué? Si nos ponemos a investigar por ese lado, si nos interesamos por eso, la película es muy rica, más allá de que sí, que tiene su emoción, tiene su gloria y demás, la película es muy rica, te plantea un montón de interrogantes muy interesantes y justamente siendo un melodrama, siendo una película de drama norteamericana, comercial, la verdad que para lo que se propone la película es una película realmente muy efectiva. Así que a partir de mañana va a estar en cines King Richard y recomiendo que vayan a verla porque no tiene desperdicio. Will Smith, un párrafo aparte, es increíble cómo interpreta personas, personas reales, podríamos decir, pero a la vez sigue dando un poquito de sí mismo, ¿no? Seguimos identificando a Will Smith, el actor, lo cual es muy necesario. Le metí sin querer un dedazo al micrófono. Para irnos, esta semana en el Gomón se está transcurriendo la semana del Festival de Cannes. Cada día van a estar viendo una película. Las entradas son gratuitas, se llena de gente, tienen que llegar temprano, revisen la cartelera. Y también entre el 30 y este viernes, el 3 de diciembre, también en el Cine Gomón se van a estar proyectando, se va a estar proyectando Doc Sur, que son 7 documentales, que se van a estar proyectando, todos los documentales latinoamericanos que también, por ahí nos encontramos con alguna propuesta interesante. En una de esas hablamos de alguno la semana que viene. Bueno, que ahora nos quedamos sin tiempo. Fenómeno, nos quedamos sin tiempo. Igual quiero agradecer porque hoy hablaba a Luis Sangió, un colega que tiene otro programa, otras voces, otras propuestas y otros programas en AM690, y que me dijo que me quedé solo con lo de San Lorenzo, que él es fanático de San Lorenzo, pero que está en contra del nuevo estadio. Y que, bueno, en algún momento nos juntaremos con Luis para que nos cuente su visión y hablemos acá de San Lorenzo, porque yo también fui socio de San Lorenzo y jugué en alguna división. Y nos vamos. Espero que les haya servido este programa. Gracias, Paula. Muy amable, ¿eh? chau, hasta la semana que viene. Quédense escuchando Soldado de Neón por Kurtz. Kurtz tenía una banda, el Bordó, nos mandó este tema y nosotros se lo hacemos escuchar a ustedes. Chau. Jugué como un peón y me perdí de ver todo el tablero.